industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan primer tráiler de El Irlandés de Martin Scorsese. Financiada por Netflix y basada en el libro I Heard You Paint Houses de Charles Brand, la producción reúne a Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci en torno a la historia de un asesino y una misteriosa desaparición en los 70. Fórmula que podría convertirlo en un futuro clásico del género gangster. Debutará el próximo 27 de noviembre, cuando inaugure la 57ª edición del Festival de Cine de Nueva York. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.